Bueno, no recordaba yo esta sintonía, madre mía, hace cuánto tiempo que no sonaba en esta emisora. Es la sintonía de nuestra tertulia, ¿me lo dices o me lo cuentas? Se habían olvidado ya de ella, ¿eh? Y de nuestros tertulianos. Pues no, aquí han vuelto y con las pilas muy bien cargadas después de estas mini vacaciones. Amadeo Martín Fruela Fuente y Marta Menéndez. Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, hemos de decir, nuestra tertuliana Virginia ya no va a estar más con nosotros porque ha encontrado un trabajo y se nos ha ido a hacer las Francias. Nada menos. Nada más y nada menos. O sea que si nos escucha desde internet, que ya saben que en nuestra página del Facebook está el enlace, Marta nos cuelga en la red nuestras tertulias, pues desde ahí, si nos está escuchando, le mandamos un besito. Así que seguro que le hace, sí, que le hace mucha ilusión. Virginia. Bueno, y hoy vamos a entrar en materia y vamos a hablar de un caso que está suscitando una polémica tremenda últimamente. Todo el mundo habrá escuchado hablar algo sobre este tema, y es que Garzón, el juez Garzón, podría ser suspendido como magistrado de la Audiencia Nacional después de que el Supremo considerase procedente juzgarle por exceder sus competencias legales en su fallida investigación sobre los crímenes de la Guerra Civil y la dictadura de Franco. Este caso del franquismo ha suscitado una tormenta política en España a todos los niveles, porque está el país revolucionado, gente a favor, gente en contra y movilizaciones por todos lados. Yo quiero saber la opinión de nuestros tertulianos y quién va a comenzar, quién abre la veda. A ver. Pues no sé. Venga, Mario, venga. Sin ser una persona que entienda de leyes, a mí todo esto me huele a un caso clarísimo de linchamiento político de una persona, ¿no? Es que no se ve en todo ello nada a lo que uno pueda agarrarse para comprender qué es lo que está pasando. Por lo menos de la perspectiva de un lego, de una persona que no entiende de leyes más que lo que lee, ¿eh? Pero para mí, a mí me parece un caso claro de linchamiento político, lo cual es preocupante porque, bueno, se supone que debería haber eso que se llama independencia entre el poder político y el poder judicial, y eso, en este caso, es que no se ve por ninguna parte. No sé cómo lo veis vosotros. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Sin ser Garzón un personaje que me caiga especialmente bien, creo que sí es una persona a la que le encanta el protagonismo, lo que se está haciendo ahora con él es un linchamiento. A alguien no le ha gustado lo que está investigando y además el propio juez instructor ha dado instrucciones a los querellantes para que retiren las connotaciones políticas de sus escritos. Sí. Con lo cual está dejando bien claro por dónde van los tiros. Y lo cual resulta francamente curioso, que un juez aconseje a la parte demandante sobre cómo tiene que hacerlo. Es decir, ¿dónde está la neutralidad de ese juez, ¿no? Es decir, yo no la veo por ninguna parte. No, pero yo también estoy de acuerdo con vosotros dos. Creo que también se trata de un linchamiento hacia el juez Garzón. Creo que tiene una situación bastante difícil porque, bueno, no solo tiene este caso, sino que tiene tres frentes abiertos bastante, bueno, que le van a traer bastantes problemas, pero que parecen como orquestados, además, ¿no? Sí, sí, curiosamente, ¿no? Cuando Garzón se dedicaba a investigar el terrorismo de ETA o investigar el narcotráfico, no pasaba nada. Perdona, te interrumpimos. No, pasa nada. Pero que sí, en este caso yo sí creo que se trata de política 100%. Al igual que lo que dices tú, Amadeo, yo creo que se trata de una batalla política, ni más ni menos. Sí, es que es un poco absurdo que a este juez se le aplaudió en su momento cuando quiso enjuiciar a Pinochet por los crímenes en América Latina, y ahora cuando quiere hacer lo mismo con los crímenes que hubo en España, en nuestro país, que son nuestros muertos, le linchamos. Entonces ahí ya no estamos de acuerdo. Y además, curiosamente, de lo que se le acusa, se acusa de prevaricación. Es decir, sin entender demasiado acerca de lo que es eso, se supone que es hacer algo mal a sabiendas, es decir, en contra de la ley vigente. Y se menciona, bueno, pues la ley de amnistía y todas esas cuestiones. Sí, pero no, bueno, se menciona. A la vez hay acuerdos internacionales que cuestionan. Entonces, que me digan, bueno, están en desacuerdo con su interpretación creativa de todo eso, muy bien, pero llamarlo prevaricación. No estoy de acuerdo. Es que es eso, claro. O sea, para eso están los tratados internacionales, que además tienen valor supraconstitucional, con lo cual están muy por encima de las leyes de amnistía. Sí, sí, sí. Gracias a esos tratados se pudo investigar los crímenes en Argentina durante la dictadura de Videla. Efectivamente. Además, una ley de amnistía que ya fue contestada incluso desde la ONU. hace ya bastante tiempo, diciendo, oiga, señores, es que la ley de amnistía no puede cubrir casos de lesa humanidad y cosas así. Pero dejando a un lado las leyes, yo creo que por encima de todo están los derechos humanos, y yo creo que el derecho de una persona a saber dónde están enterrados sus muertos, víctimas de la guerra, pues, o sea, víctimas del franquismo, perdón, pues yo creo que eso está por encima de cualquier ley, de la amnistía 77, de sea cual sea. Estoy totalmente de acuerdo, además no creo en toda esta teoría de es que se van a reabrir heridas. No, las heridas siguen abiertas. Desde el momento en que la gente no sabe dónde están sus muertos, no los ha podido enterrar donde quiere, la herida no se ha cerrado. Es como dar carpetazo y en plan cerrar el caso y aquí no se abre más, es que no, porque, no es así. No. Pero es que curiosamente, aquí lo, es decir, el problema no es si la ley de memoria histórica o ese tipo de cosas son adecuadas o no. Aquí el problema es que si este señor está prevaricando o no. Pero no, no. Y es que, claro, es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Yo puedo estar a favor o en contra de la ley de memoria histórica, pero otra cosa es acusar al juez que instruye un caso en relación con todo ello. Es que. Pero lo está instruyendo a nivel nacional. ¿Por qué no se acusó de prevaricación a los jueces que a nivel local dieron autorización a asociaciones como la de la ley de la memoria histórica, de la recuperación de la memoria histórica, para abrir fosas comunes? Esos no prevaricaban y este sí. ¿Dónde está la lógica? Ahí viene mi siguiente pregunta. ¿Vosotros creéis que el problema surge por culpa de ser este juez quien es o por el caso en cuestión? Yo creo que surge porque es este juez. Yo también, yo por la figura de Garzón, yo creo que ni más ni menos. Y porque este caso levanta ampollas. Es decir, es que se mezclan ambas cosas. O sea, es la memoria de nuestro país. Así es. Bueno, si hablamos de un caso que mucha gente dice, bueno, pues ¿para qué vamos a hablar de algo que ya ha pasado? Pero realmente hay mucha gente que todavía vive y está afectada, exacto, directa o indirectamente, por todo lo que pasó. Entonces, ¿creéis que debería ponerse solución a esto? ¿Que sí que debería? ¿Cuál es vuestra opinión con respecto a esto? Porque, bueno, estáis de acuerdo en que esto es un linchamiento político, etcétera, etcétera, pero ¿creéis que estos casos deben ser juzgados? Claro, ¿sí, que no? Sí. Yo no estoy de acuerdo con hacer borrón y cuenta nueva, sino que se trata de unos casos que, jolín, que todos tenemos nuestros antepasados que han sufrido el franquismo y el antiguo régimen. Es que todo el mundo tiene derecho a saber dónde están los restos de sus familiares. Yo creo que eso está por encima de cualquier cosa. Y no se puede dar carpetazo y fingir que no ha pasado. ¿Qué pensáis? Ignorar la historia es la forma más rápida de volverla a repetir. Y lo que no podemos hacer es que las nuevas generaciones ni siquiera saben que en este país hubo 40 años de una dictadura. Y además es que, curiosamente, es decir, no se está, es decir, toda esta ley no va en contra de nadie que esté vivo. Así es. De lo que se trata es simplemente de reparar un daño. Pero así todo parece que levanta más ampollas de las que algunos son capaces de soportar. Bueno, el problema de fondo, voy a tirar aquí de mis papelitos, el problema de fondo, lo que está en juego es en la posible condena a Garzón en el caso de la persecución de los crímenes del franquismo, pues es precisamente que se puede poner fin, por lo menos por el momento, a la posibilidad de profundizar en la investigación de esos crímenes, negando una mínima satisfacción a las familias de las víctimas y situando en la impunidad a los criminales. Vosotros ahora mismo comentabais, pues muchos de los que cometieron estos crímenes, si no todos están muertos o ya o es gente extremadamente mayor. ¿Qué consideráis que es lo más importante? Quiero decir, ¿es más importante el hecho de saber quiénes cometieron esos crímenes para quedarse uno tranquilo? ¿O es importante solucionar este caso también por lo que es España, por lo que esto supuso para España? Ya no hablo a nivel personal, simplemente para satisfacer o dejar tranquilas a las familias de las víctimas. ¿Creéis que esto es necesario para nuestra nación, el solucionar un caso como este? Sí. Yo estoy convencida de que sí, o sea, no se pueden cerrar heridas mientras no haya una solución. Y quizás la solución no sea buscar el culpable, porque como tú bien dices, o está muerto o ya es muy mayor como para incluso entrar en una prisión. Pero sí, las víctimas tienen derecho a saber. A una satisfacción, a una satisfacción, reparación. Lo que se está buscando es encontrar esos cuerpos y poderlos identificar. Y saber quién es tu pariente y dónde está enterrado. Es lo único que se pretende con la ley de recuperación de la memoria histórica. No se trata de juzgar a nadie. En todo caso, yo creo que siguen siendo dos cosas separadas. Exacto. La ley de memoria histórica sigue existiendo independientemente del resultado de la causa que se instruye contra el juez Garzón. Es decir, una cosa es, no, es independiente de la otra. ¿Qué imagen creéis que da esto hacia el exterior? Que... Pues ya lo estamos, ya la estamos viendo. El New York Times, Le Monde, de todos los periódicos que tienen un mínimo de prestigio, están hablando de injusticia, están poniendo el grito en el cielo. En Argentina... Creo que el New York Times creo que fue el que hablaba de ridículo espantoso de la judicatura española o algo por el estilo. O sea, esa es la imagen que estamos dando al exterior. Bueno... Y además, no solo en relación con lo del juez Garzón. Si miramos, por ejemplo, el caso del Estatuto de Cataluña, tenemos un tribunal constitucional que lleva no sé cuántos años para tomar una decisión. Es decir, es que están quedando a la altura del betún. Pero ese es el problema de llevar a los tribunales cuestiones meramente políticas. Claro. O sea, es absurdo. Las cuestiones políticas deberían de resolverse por la vía política en el Parlamento, que para eso está, y dejar a los tribunales que actúen para otras cosas. Para otros casos más importantes. Bueno, unanimidad. Hoy estamos todos de acuerdo. A la vuelta... Es que falta Virginia, claro, que hubiera estado seguramente en desacuerdo. Claro, bueno, a ver si encontramos una sustituta pronto para Virginia, aunque es insustituible, pero por lo menos una cuarta voz. Bueno, para meter un poco de cañita, que nunca viene mal. Chicos, lo vamos a dejar aquí porque no os quiero cansar demasiado hoy, pero para la semana que viene otro temita y más caña. Muchas gracias y bienvenidos de nuevo. Gracias. Hasta la próxima. Hasta luego.